El Evangelio de hoy nos pone delante para reflexionar juntos una de las cuestiones que más nos molestan, nos lastiman en el camino de nuestra vida, que es descubrir con desilusión qué perseverante, qué dolorosamente perseverante es la presencia del mal en lo bueno, digamos, de nuestra vida. Los peones de la parábola del trigo y la cizaña hacen un descubrimiento, desilusionándose. Le dicen al dueño del campo: Señor, ¿no había sembrado buena semilla? ¿Cómo es que ahora está lleno de cizaña? Fue un descubrimiento de una noche para la otra, de un día para el otro. Ups, ¿qué pasó acá? Lo bueno, el imaginarnos, digamos, el trigo, el campo de trigo, lleno de yuyos y de cizaña. Toda actitud de descubrimiento, sobre todo el descubrimiento de lo bueno herido por lo malo, digamos, ese descubrimiento de desilusión, tiene mucho que ver con la infancia. Y la infancia nos va acompañando aún hasta la última etapa de nuestra vida. En cada uno de nosotros, por supuesto en los chiquitos chicos, pero aún en los más adultos hay un niño que descubre y se desilusiona constantemente. El recorrido empieza desde que los chiquitos se dan cuenta que papá y mamá no son siempre tiernos, dulces y buenos, sino que son malos, malas, entre comillas, por supuesto, porque son duros con ellos cuando los retan o pierden la paciencia y todo lo demás. Van descubriendo también que la familia no es tan buena porque los hermanitos se pelean, se pegan, rivalizan, etcétera. Y otro descubrimiento lo siguen haciendo en el colegio, que está lleno de amigos y es muy bueno, pero es un lugar donde también me discriminan, me cargan, me verduguean, etcétera, donde hay injusticias, por ejemplo. Y a medida que vas creciendo y, no sé, te pusiste de novia, de novio, y estás totalmente enamorada de este pibe, vas descubriendo qué malos son los hombres. Todos serán así, se preguntarán las chicas cuando se ven maltratadas por un chico que no sabe quererla o respetarla. Y después a lo mejor, bueno, nada, te enganchaste con un buen chico, te casás con toda la ilusión, el proyecto de felicidad matrimonial y familiar, y vas descubriendo quizás en el recorrido de tu vida matrimonial que el amado, el príncipe azul, era un monstruo, en el sentido de que a lo mejor lo tenés allá arriba en no sé en qué podio, y ahora lo tenés en el infierno porque te parece que es terrible de malo. Y así una y otra vez la vida nos va mostrando mucha presencia de cosas malas, del mal, en medio de lo bueno. Y entonces quizás en la tentación el riesgo sea la desilusión, esta cosa de no sembrar más, o el intento, como aparece en la parábola, de erradicar, violentamente, el mal del bien. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos escuchando la parábola del... A capela voy a pregar. Me sale mejor a capela que cantado. Bueno, ustedes se acuerdan que el domingo pasado leímos la parábola del sembrador. El sembrador es Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Los que responden a esa siembra, al 30, al 60 o al 100 por 1, ¿quiénes son? Los que creyeron en su palabra, ¿quiénes son? La comunidad de Mateo, a quien va dirigida la palabra del sembrador. E inmediatamente después aparece esta otra parábola. La comunidad de Mateo, que es el campo de trigo, es decir, los creyentes, hombres y mujeres que respondieron a la palabra de Dios sembrada por Jesús, que respondieron al 100%, ahora descubren que en esa comunidad hay mucha cizaña, como en esta comunidad. Hay mucho trigo, por supuesto, pero hay cizaña. En lo mejor de esta comunidad, en lo mejor de mi familia, en lo mejor de mi matrimonio, en lo mejor de mi vida, hay cizaña. Es decir, está presente el mal. Y el dueño del campo le responde a estos que quieren erradicar de así rápidamente el mal del bien. Les dice: no, miren, está tan arraigada la cizaña con el trigo, está en la raíz, entrañablemente unido el mal con el bien, que no se puede quitar el mal del bien, sino hasta el final de la historia. Por eso en el momento de la cosecha talamos todo, se separa entonces de la raíz, y ahí sí se hacen manojos, digamos, se ata la cizaña y se la quema. En el sentido de la historia humana, nuestra historia personal y familiar y social y nacional y eclesial, va a estar sembrada de cizaña, aún siendo trigo, va a estar sembrada de cizaña, va a estar siempre sembrada de mal, y únicamente al final vamos a encontrar recuperada la vida sin ningún rastro de muerte y de desilusión o de fracaso. Con lo cual, entonces, el dueño del campo, que es simbólicamente la presencia de Dios, ¿no?, en la parábola, nos muestra un Dios que es tolerante y que es paciente. Dios tolera la enorme cantidad de mal que hay en el mundo y la cantidad de mal que hay en cada uno de nosotros, que lo hay en su medida, cada uno puede quizás saberlo, ¿no? Dios lo tolera, no porque le da lo mismo, sino porque no puede hacer nada. Dios no puede erradicar el mal del bien, porque tendría que erradicar el bien, o sea, la libertad. Si el mundo, digamos, si queremos un mundo sin nada de mal, de corrupción, de engaños, de mentiras, de violencias, de infidelidades y traiciones, tendría Dios que erradicarnos la libertad y manejarnos con un joystick, no sé, como si fuéramos robots. Entonces Dios nunca nos va a quitar la libertad y se va a bancar la presencia del mal que nosotros mismos generemos. Es decir, nos va a bancar, nos va a soportar. Es una tolerancia que no brota de la indiferencia, como diciendo, no, sí, más o menos está bien el mundo, hay muchas cosas lindas, hay un montón de cosas malas, pero me da igual, que vayan. No. La presencia del mal siempre genera daño. Sin embargo, Dios la tolera. ¿Por qué? Porque en última instancia esa tolerancia es el tiempo que Dios da, nos da a cada uno y le da a la humanidad para su propia conversión. Y entonces la tolerancia de Dios es sinónimo de su amor. El amor de Dios es muy fuerte, muy fuerte. Y Dios jamás va a quemar a nadie, digamos, a castigar a nadie, a erradicar, digamos, a nadie de la vida por el hecho de que tenga algo malo. Dios va a tolerarlo. Nos ama entonces no porque somos trigo, sino porque siendo trigo y cizaña somos suyos. Entonces fíjense, en la comunidad de Mateo, una comunidad cristiana donde había mucho trigo, también había cizañeros y cizaña, y algunos iluminados, probablemente la comunidad de Mateo como era una comunidad judía, o sea, eran judíos convertidos a Cristo, habría seguramente algunos fariseos. Entonces, con toda esta cosa media farisaica habrán dicho, fulanito de tal, menganito de tal, que vive a la vuelta al lado de la casa de tal, mira que tal cosa, tal otro, los vamos a expulsar de la comunidad. Y el líder de esta comunidad, Mateo, dice, no, señores, momento, no vamos a echar y quemar en la hoguera a los que se equivocan en nuestra comunidad. En nuestra comunidad tiene que haber lugar para esa convivencia dolorosa, tensa, entre el bien y el mal. Porque en última instancia, el bien y el mal, la línea divisoria del bien y el mal, no pasa por la vereda de enfrente. Tipo, nosotros estamos en la vereda del bien y los que están en la vereda de enfrente, la línea divisoria pasa por adentro del corazón. En cada uno de nosotros hay algo muy bueno, que es la siembra de Dios, y hay algo misteriosamente presente, que es el mal que está en cada uno. Y es una línea muy, muy confusa. Es muy difícil rastrear los orígenes de esas actitudes negativas, hostiles en cada uno de nosotros, y por lo tanto, entonces, tenemos que aprender a convivir hasta el último instante de nuestra vida con el mal en el mundo, con el mal en nuestro mundo más pequeño, familia, pareja, y en el mundo personal. Y entonces, para poder graficar y terminar entonces con esta reflexión, esta tolerancia de Dios, si yo les preguntara a ustedes la vida que tienen, tal y como la tienen, tal y como la han podido construir, con tantas cosas buenas, con tanto trigo crecido, pero seguramente también con tantas cosas negativas que les han ocurrido, con tantos errores, con tanto daño que se han provocado quizás entre ustedes, que han sufrido, con tantos disgustos, todas esas ilusiones con los hijos, ahora, con tal y como la tienen, digamos, ¿volverían a elegir esa vida o preferirían no haber nacido? Como si Dios, digamos, en un juego de imaginación nos dijera, ¿preferís no haber nacido nunca o haber nacido y tener la vida que tenés, que tuviste? Bueno, es una respuesta que cada uno tiene, podría dar, digamos, personalmente, ¿no? No vamos a hacer un debate de esto. Pero yo imagino que la mayor parte de nosotros, ojalá todos, podamos contestar diciendo, no, con todo lo malo que me pasó en la vida, con todas las disoluciones, los sapos que me tragué, los tragos amargos que tuve que beber, aún con todo eso, elijo la vida que tuve. Bueno, esa es la actitud de Dios, que cuando decidió convertirse en padre, es decir, en creador, dijo, voy a hacer el mundo, voy a sembrar trigo. Y cuando el trigo le salió contaminado de cizaña y él no pudo hacer nada, entró, digamos, en una movida de extremo sufrimiento para toda la humanidad y dijo, yo no me arrepiento, aún con tanto dolor, que no solamente lo mira desde el cielo, sino que lo probó en carne propia, porque Jesús vino al mundo y sufrió la cizaña de la muerte, de la agresión sobre él, aún así este mundo me vale la pena. Y entonces es un mensaje simultáneamente optimista o, digamos, esperanzador, pero muy, muy, muy duro en el sentido de que hay que soportar la tensión de la cizaña en el trigo hasta el final de la historia. Dios la soporta. Dios sostiene este mundo lleno de mal. Lo sigue sosteniendo. No por ser indiferente. Dios no tolera el mal, pero sí tolera a los que lo cometemos. No tolera el error, pero sí ama a los que se equivocan. No tolera el pecado, pero sí tolera, soporta y perdona a los pecadores. Y entonces esa tolerancia de Dios no es debilidad, sino extrema fortaleza. Bueno, ojalá que nosotros, que ya muchas veces hacemos este descubrimiento de la presencia de cosas malas en nuestra vida buena, bueno, no bajemos los brazos, sino que sostengamos nuestra vida, nuestro mundo y el mundo en el cual vivimos, que está lleno de cizaña, por supuesto, lo sabemos, lo sostengamos sabiendo que Dios nos sostiene a todos y podamos entonces caminar ya no amargados por la cizaña, sino cuidando el trigo. De esto se trata el mensaje final de la parábola. Miren que si quieren sacar todas las cizañas se va a arruinar el trigo. Si quieren cuidar el trigo, bánquense la cizaña. Esto es, supuesto que tenemos cosas malas en nuestra vida, cuidemos las buenas. Porque si no cuidamos lo bueno, vamos a estar obsesivamente preocupados por lo que no anda mal y amargados y entristecidos. Conectémonos más entonces con el trigo de nuestra vida y aprendamos a cosecharlo, convertirlo en pan que saboreemos y gustemos, porque la vida está más para disfrutarla y saborearla que para sufrirla. Aun cuando una parte la tengamos que sufrir, aprendamos a disfrutar el trigo bueno en nuestra vida.